Fatality. Cuando tenemos una apuesta así que no tiene diálogos, o prácticamente no tiene diálogos, ¿qué tanto se apoyan, tanto los actores como el cuerpo externo, en el resto de los elementos? Digamos, hay una búsqueda ahí de... Yo creo que de antemano, en el caso de Cintia, es muy poco, porque lo que la escenografía da es una mesa. Claro, para empezar. Pero capaz que esa mesa recobra, sí, ¿no? Sí, creo que a pesar de que son pocos los objetos, están como, creo que elegidos en cuanto a la necesidad estética de que estén. Y de algún modo funcionan como un apoyo, hasta en el sentido de que son un fetiche para el personaje y que desde ese lugar te sostienen e interactúan, sí, dialogan con los personajes, los pocos objetos que hay. Pero creo que donde más fuertemente uno puede apoyarse es en el otro, en el compañero, en el intérprete. Si bien no está esa ida y vuelta de la palabra, del diálogo, pero sí hay todo el tiempo como una comunicación, se da como una cosa más que nada entre los que serían los dos hijos y la madre. Como que... Ah, esa escena es... Es como que ahí hay mucha comunicación y nosotros un poco funcionamos como objetos en ese sentido, donde cada uno se va apoyando en el otro. Claro. Hay algo que me encanta siempre preguntar a los actores, sobre todo, ¿qué tanto los cambia el vestuario? Todo. Absolutamente todo. Ella hoy no es Margaret, y si la ves con el vestido es Margaret. Ahí, perdón, sí. Tuvimos un director de arte que se llama Ezequiel Galeano, que para mí fue también crucial en la escena. Ezequiel, sí. Galeano, y si me permiten agradecer a las chicas de La Percalina, que son increíbles, y de verdad para mí hicieron un trabajo de asesoramiento muy interesante. Antes de la propuesta de la Bienal, teníamos una estética que era mucho más, yo le suelo decir, Margaret pobre. sí, era mucho más austera. Y a partir de delinear la escenografía, la iluminación, en todo el arte de la obra, empezó a pedir, y de nuevo, escuchar qué es lo que estaba pidiendo la generalidad para empezar a delinear los vestuarios de estos personajes. Claro. Que no era para nada sencillo, porque si somos cuatro personajes en escena, muy pocos objetos, era como, bueno, chicos, evidentemente a esto le tenemos que poner el acento. Claro. Y ahí estuvo la mano de Ezequiel Galeano, que la verdad nos hizo una propuesta súper atrevida y sí, hubo resistencia, sobre todo del parte del director, Juan Coblazo. y dudas también nuestras, porque habíamos compuesto el personaje a partir de otros vestuarios totalmente diferentes. Entonces les cambia todo después. Es como tener otra piel directamente. Claro. Entonces, a la hora de los nuevos vestuarios, dijimos, bueno, está bien, dale, nos podemos subir a esto. Sí. Y la verdad es que fue una apuesta maravillosa. Lo que son las camisas de ellos, con el vaso haciendo juego, me vuelvo loca. Están en el flyer, creo. Sí, sí. Y otra cosa que también fue muy concluyente escénicamente fue la puesta de las luces. También tenemos, claro, un iluminador que es Mariano Arrigoni, y que es... para mí es exquisito el trabajo que hace la obra. Sí, hay una escena de la lámpara cuando se te va vos difuminando la cara, que es espectacular. O sea, lo que tarda en difuminarse la luz, no, me encanta. Chivo, Omar tuvo dos dedos de frente. Siempre te estoy diciendo que si te subís chivo con los tacos, sos otra persona, ¿entendés? Bueno, te cambia la actitud. ¿Qué estás preguntando de la ropa? ¡Oh, bueno, mi! Yo le pregunto a los actores, ¿viste? Sí. Yo le pregunto a los actores. O sea, me metí solamente por esto, chicos. Porque obvio que la ropa, los tacos, la maquillaje, todo te cambian, ¿eh? Es porque es mujer, no se entiende mucho más. No, y aparte lo sabemos. Vengo hasta chau. Yo tenía una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Viste? Yo siempre doy como un suspenso a la pregunta. Sí. Tu pregunta es la siguiente. No, digo, abordando una temática que es, que digamos, es casi canónica, o sea, el tema de la familia y todos los quilombos que hay a nivel familiar, sí se pueden aplicar a cualquier época, digamos. Correcto. ¿Por qué eligen la época que eligen, sí, que no está situada hoy en día, sino está los 50, son más o menos? Es compleja, sí. Es complejo, claro, es complejo. Por la familia tipo, como se lee... ¿Por qué eligen, claro, la época que eligen? Listo. Es como difuso para mí el tiempo de la obra. Por un lado, hay una estética así, 50, desde la sonoridad de la obra, desde parte de los vestuarios. Por otro lado, el tratamiento que tiene Alfred, que es Eric Mandarina, del personaje, tiene esta forma de hablar medio de la tele de los 80s, 90s, diría, para hacernos los jóvenes, nuestra infancia, que digo, aparecía, ¿no? Sábado al mediodía, Canal 11. Y hay una voz que aparece enseguida en la cabeza. Sábados de superacción. Sábado de superacción. Y hay algo de eso que también está, con lo cual sí, 50, pero 80, pero a la vez hoy. Entonces, no tiene fecha. ¿Y por qué no 2014? Y sigue siendo interminable, por eso calculo. Porque claro. Sí, ¡vamos! Claro que sí, Cintia, volumen 2 es en el 2014. También está la idea de. Bueno, o sea, a mí siempre me sugirió que hacerlo hoy también traería como problema el hecho de. La identificación no siempre es como tan positiva, en el sentido de que como espectador, si vos inmediatamente te sentís identificado con el personaje, probablemente si no te gusta lo que estás viendo, lo que está pasando el personaje con el que te identificás, seguida te pones como a la defensiva. Entonces es como hay un proceso, un mecanismo que se llama como el extrañamiento, trabajaba Brecht con esas cosas y eso, que es lo que busca es producir un alejamiento entre lo que pasa en la escena y el espectador, pero que igualmente es un alejamiento como si fuese, no sé, estético, podría ser. Que a vos te permite eso, poder verlo, no sentirte inmediatamente identificado, por lo cual no te sentís zarpado, por decirlo de un modo. Pero que bueno, de algún modo igual se te mete por debajo de la piel, porque lo que sucede es algo que es como universal. Claro. Pero al verlo como si fuese en una época media difusa, donde... podrían ser tus padres, tus abuelos, o podría ser que esto pasa dentro de 50 años también, donde todo vuelve. Es como que eso, no te sentís inmediatamente identificado, pero sí, porque es eso, una obra de roles, más que nada. Los personajes no son personajes particulares, sino que representan un rol que es universal. Claro. Los quiero sacar un poquito de la obra en sí misma y preguntarles cómo se acerca Cintia Interminable a la Bienal. ¿Y qué tanto influye en toda la logística de la obra estar, formar parte de la Bienal? Y yo a eso le quiero agregar, es ¿la obra estaba pensada para el estreno en la Bienal? ¿O si no aparecía la Bienal, si iba a estrenar en un teatro, igual, en una ocasión? No, la obra no. Digo, veníamos trabajando, para cuando surgió lo de la Bienal, que nos presentamos, surgió esa posibilidad, la obra estaba bastante avanzada. También faltaba un buen trecho, pero estaba avanzada y teníamos como... el objetivo de estrenar en un horizonte más o menos cercano. Y lo íbamos a hacer, digo, en las condiciones en las que a el momento hubiéramos podido estrenarla. Concretamente, la Bienal, más allá del soporte económico que da a partir de este subsidio, premiación, estímulo, sí, obviamente contribuyó sobre todo como a la concreción de las ideas que teníamos sobre la puesta de la obra y la puesta en sí. Y por otro lado también armó una especie de red entre las obras que están, digamos. O tal vez los que estábamos participando de las obras nos pusimos un poco en red y aprovechamos el marco también en ese sentido. Fatality Show.